Pues que la política cultural que tiene el municipio es una política de la mercadotecnia, o sea, no le interesa el desarrollo de la pluriculturalidad del arte ni el respeto a los pueblos, porque en Gráfica Maya es una organización pluricultural, ahí hay pintores de habla tzeltal, tzotzil. También han participado pintores MAM de diferentes lenguas y se dio una situación, yo considero que hubo un trato discriminatorio y que se violan también los acuerdos de San Andrés. Entonces, de hecho, en Gráfica Maya se da un intercambio muy, muy rico, porque en unas sesiones pues participaban unos pintores enseñando dibujo, en otros pintura, en otros grabado, en otros el color, en otros se hablaba de teoría del arte y de diferentes aspectos se iba enriqueciendo la propuesta, ¿sí? Y es una propuesta en donde se han hecho también trabajos de muralismo en diferentes, sobre todo en el municipio de Tenejapa y bueno, en varios lugares, en Guerrero, en otros estados y también a nivel mundial, que también han participado. Entonces, pues yo creo que esta política cultural a lo que está llevando nada más es al mercantilismo. Y prueba de ello es lo que vemos nosotros ahí en San Francisco ahora. O sea, puros módulos inflables con anuncios de Telcel. O sea, no les interesa el pueblo, les interesa la cultura. Cuando se dan los festivales cervantinos, se traen artistas de otras partes y no se respeta la producción local del arte.